Bienvenidos todos. Comienzas a escuchar gente despierta que despierta a otra gente. Patricio Fernández, Claudia Álamo y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. Vive ahora. Aquí todo parte desde cero. Desde Cero es presentado por Corbanca y su programa de viajes Corpuntos. Inscríbete en el Club Metrogas al 337-8030 o en metrogas.cl y accede a los mejores beneficios. IPP Global Learning. Carreras profesionales y técnicas que combinan clases presenciales con aprendizaje virtual. 8:04 de la mañana, lunes 19 de junio. Hoy día es San Arsenio. ¿Arsenio? ¿Conocí algún Arsenio? No. Arsenio era famoso por sus refranes. ¿Sí? ¿Sí? ¿El santo? El santo. Monje anacoreta del siglo V, muy famoso por sus refranes. De su latino increíble, ¿eh? ¿Ah? Me caga la gente que dice refranes. Sí, además llamaba a alejarse de la gente, tenía toda esa onda. Yeah. Retirarse. Va al país. Está heladito, ¿eh? Yo creo que para la fase de retirarse, la gente que dice mucho proverbio, como que uno da ganas de no acercarse a ellos. Insoportable. Sí, entonces uno se alejan, se quedan solos. Pero Sancho no era tan anacoreta. No, eran gordos. Santiago, Valparaíso, la mínima estará de 8 grados y la máxima de 13 y estará despejado. Santiago, la mínima de 0, que yo creo que más bien es más bajo que 0, 1 o 2 grados bajo 0, tengo la impresión yo, y máxima 14 y estará despejado. Y Concepción, la mínima de 8, la máxima de 12 y estará nublado. Puerto Montt, la mínima será de 0, la máxima de 9 y habrá lluvia. Ya. Siguen los problemas con el Transantiago. Los trabajadores de la empresa de buses Gran Santiago, BGC, encargado del alimentador B, que recorre 6 comunas de la zona norte, inicia una huelga legal. Los choferes piden un reajuste de 5% de su sueldo. Además, sostienen que el 80% de sus máquinas corresponden a micros insulados. Eso es bien sorprendente, ¿eh? Sí. Que el 80% de las máquinas del Transantiago que se supone que veníamos de un sector, de uno de estos lotes, que el 80%, verdad que tú trabajaste, entonces tú sabes un poco de esto. ¿Eran enchuladas? Bueno, pero que no deja de ser que sean carrocerías viejas y que vengan. Ahora, el ministro Morandé hoy salió en la televisión diciendo que quería aumentar la competitividad dentro del sistema, que a mí me parece una pésima idea. ¿Que echen carrera? No, él aclaró que no era echar carrera, sino que la gente podía elegir entre Antes había harta competitividad. Sí, pues. Y la gente echa de menos esa competitividad, la micro amarilla, pero la verdad es que echa de menos porque uno siempre echa de menos lo que había antes, el sistema era atroz. ¿Y echan de menos efectivamente? Sí, hay muchas encuestas que dicen que... Bueno, cuando aparecieron las micros amarillas, yo me acuerdo que muchos echaban de menos el colorido de las micros anteriores. De las micros anteriores, con lo que se perdía una mucha personalidad, qué sé yo. Yo no echo para nada de menos A mí me gustan los colores. Las micros amarillas, bueno. No, la micro amarilla nada, pero yo las de colores no las echo de menos como sistema de transporte, pero sí como folclore. Sí. Pero bueno, la liebre. Sí, la liebre y sus distintas coloridos. Yo tomaba una que se llamaba la 24B. No, pero tenía otro nombre, ¿no? Tenían número y tenían nombre. Los nombres eran buenos, pues, la tropezones, todo eso. Sí. Pero. Los pinel ganso. No, tenían su encanto poético, si uno. Pero claro, la María no le veo ni el encanto poético. Y veo que, pero peor que el ministro sí, ¿eh? El ministro como que quiere volver a un sistema que yo creo que, porque todavía no se resigna, es que le gusta tanto la competencia. Claro, no se resigna tanto la idea de que ¿cómo se llama? Poner plata del Estado en el transporte público. Que es algo que sucede aquí y en la hierarquía, por lo menos en los países desarrollados. Claro. Oye, no. Y los parlamentarios chilenos están como locos con Venezuela. Quieren ir a Venezuela. Todos los perlas quieren ir a Venezuela. Fulvio Rossi saltó cuando los puros querían ir, los de C con los del gobierno, a inspeccionar esto porque no les da confianza el proceso eleccionario. Y Fulvio no, otros sectores no quisieron que esto quedara solo como una alianza gobierno DC y quieren ir también, pero esto ha dividido a los parlamentarios. Jorge Telier, perdón, Guillermo Telier, ¿era pariente de Jorge Telier o no? Algo parece que puede ser, porque tiene una cara de tristeza increíble, ¿eh? Sí. Pero no creo, ¿no? Este otro es más relleno. El Guillermo Telier llamó al Senado a respetar la democracia venezolana, dijo que los senadores que han impulsado este proyecto de acuerdo y algunos de ellos todavía insisten en viajar a Venezuela, dañan en primer lugar las buenas y respetuosas relaciones entre Chile y Venezuela. Sí, fíjate que... Los venezolanos dijeron que no aceptarán ningún tipo de intervención en los asuntos internos del ¿Pero país. ¿Pero cómo se le ocurrió ir a Venezuela así? No sé. ¿De un día para otro? No sé, se entusiasmaron, pa. Se entusiasmaron, parece, de repente con la idea. Son como gestos para demostrar cartas de democráticas y un poco, y en el caso de algunos, en el caso de los de la izquierda, supongo que para decir que se preocupan de la democracia en todos lados. Ya. Yeah. Me imagino yo. Sí, pero es que no sé, bueno, yo no tengo ningún aprecio por la democracia venezolana, ni mucho menos por Chávez y compañía. Pero Chávez, hay que decir que ha hecho más elecciones que nadie en el mundo. O sea, ha hecho elecciones, sí, y muchas de ellas con ¿cómo se llama? Con veedores internacionales. Y no sé si todo esto es una escandalera para lograr algún tipo de protagonismo en política exterior. ¿Qué irá Navarro? No, ese está como enojado. Ese como que dice que no vayan. Claro. Pero no sé si toda esta cosa no es como una forma de recuperar protagonismo, porque también en política exterior este gobierno no ha hecho nada y no ha marcado ninguna diferencia con el anterior. Se ha pegado algunas chambonadas, como claro, la Argentina. Y la como de Somerville. Que... Oye, tiene bien molesto a Sebastián Piñera lo de Somerville. Parece. ¿Sí leíste la entrevista? Sí, la leí así medio atravesado. Impresionante la cantidad. Todas las veces pone tres adjetivos. No puede dejarlo. Oye, y le echa estoy aquí contento, feliz. Le echa la culpa de las casacas rojas a su hija. Sí. ¿Ah? La tira, inmediatamente la tira a los leones. Esto es idea de mi hija, y bueno, pero no se la va a sacar. Él, en todo caso, en esta entrevista da el domingo al diario El Mercurio, dice que efectivamente tiene que equilibrar lo que es su propia personalidad, de alguna manera informal y ajetreada, con la solemnidad del cargo, y dice que en esto las críticas más sinceras a él le hacen mucho sentido, no así la mala onda de algunos que lo hacen solo por chequetear, y se queja especialmente de las críticas de su propio sector, que son, según él, las que le resultan más dolorosas. Pero no, ni el periodista, que amigo mío, no le inquiere sobre el problema central, que no es un problema de estilo. Chilevisión lo quiere vender a la brevedad. Dice que esto ya es algo que para él es un problema. Que lo quiere. De respecto a Gabriel Ruiz Tagle, sostiene que, bueno, tiene que ver la cuestión. La Contraloría dirá. No, ya dijo. ¿Qué dijo? Que no podía. Ah, y se va. Sí, esto, sí, se tiene que ir. Ah, bueno. Y no, porque prefiere irse que vender la acción. De Colo-Colo, supongo. ¿Sí? Sí. Tiene que tomar la decisión. Yeah. ¿Y qué más decía? Bueno, decía todo eso que te estoy diciendo, pues, decía, es que decía muchas cosas, pero son como cosas, no todas tan, porque por ejemplo él dice que le gusta mucho la libertad, le pregunta si se ha acostumbrado al cargo, dice que no tanto, porque a él le gusta una cierta informalidad, la libertad, es un enamorado de la libertad. Y los protocolos, la seguridad, restringen mucho la libertad. Dice que eso le ha costado, que todo el mundo lo tuteaba y que ahora eso ya no se da. Después defiende la fiscalización del gobierno anterior, o sea, que fiscalizar, evaluar y ver los errores del pasado es un derecho y una obligación de su gobierno. Sí, pero aclara un punto. Dice que no fue idea de él. Él no fue el que dijo a Néstor Castillo, oye, vayan a fiscalizar el gobierno, sino que fue un diputado que le dijo... Podemos fiscalizar al gobierno anterior, cosa que es una pregunta bien estúpida y bien rastrera, porque no un parlamentario hace lo que puede, no tiene por qué preguntar al presidente qué hacer. Pero y él le dijo, naturalmente, que por supuesto que sí. Eso es lo que la versión de Piñera, que modifica la versión que se había escuchado anterior, que fue Piñera el que le planteó a los parlamentarios. Bueno, parece el presidente de Bachelet. Y en torno a la encuesta Kassen se ha dado un poco esta misma discusión. Parece que hay como dos dos alas en el gobierno, según dicen algunos, comillas, analistas. Uno, que son los cachas, los que promueven perseguir a la Bachelet. ¿Los cachalotes le pusiste? Los casas Bachelet. Que son básicamente los parlamentarios y algunos en los ministerios, y parece que el que es muy opositor a esta línea, o que al menos hace de policía bueno, es Felipe Kast, que por lo menos en el caso de la encuesta Kassen prefería dejar que los números hablaran por sí solos. Me parece bastante una postura más inteligente, más razonable. aunque eso es lo que decía Ascanio en su artículo. Bueno, Ascanio decía algo que nosotros lo habíamos hablado acá con Felipe Kast también la otra vez, que la posibilidad de pegarse un disparo en los pies haciendo alaraca con esto no es menor, porque ahora luego en su gobierno, el de Sebastián Piñera, va a haber un aumento, muy probablemente un aumento de la pobreza producto del terremoto. Claro, pero espérate, pero lo que pasa es que la encuesta que hacen no se hace ahora. No. Se hace en 3 años más, y el gobierno tiene esperanza que en 3 años más, con el crecimiento que se ve que va a ser bastante fuerte, el tema de la pobreza se resuelva y crezca, y ese es parte del asunto. El todo este problema con la encuesta que hacen es bastante complejo, porque primero, una encuesta no basta para decir que la pobreza aumentó en Chile en estos 6 años, o en estos 4 años. Lo que aumentó fue la pobreza, esa fecha del 2009. Ah. En noviembre del 2009, esa es la realidad. No es que... Y por eso está mal hecha la encuesta. La encuesta hace mucho tiempo que la gente de derecha encuentra que la encuesta está mal hecha. No, hoy en día se cuelgan de ella, pero ayer la criticaban. También la canasta básica como manera de medir es bastante pasada de moda y bastante torpe. Y si hay una crecida fuerte de los alimentos, evidentemente que la encuesta va a reflejar eso. Pero no... Oye, pero a mí me sorprendió... No significa que en los 4 años de la Bachelet la pobreza haya aumentado. Me sorprendió... Quizás no mejoró. Claro, y revisar si las platas llegan a los... efectivamente a los programas, a los que son adjudicados, no se quedan en el camino, es una cosa que está bien hecha, que está bien que se haga, digamos. Pero todo indica que la intencionalidad de meterle mucha corrupción a esto, de que es producto de que las platas se desvían, qué sé yo, es una cuestión más bien malintencionada. Ahora, lo que me llama la atención, eso sí, es Vidal. Que se puso a criticar... Culpa de Velasco, de nuevo. De nuevo, todo. Esta cuestión es culpa de Velasco, pero está reunido ahí en un polo que es más o menos Vidal, Manner, sí. Ominami, Girardi... escribía de esto también Ascanio Cavallo, donde se vuelve a reactivar esta discusión entre los autocomplacientes, los autoflagelantes, y yo suscribo mucho con Ascanio que esa discusión está pasada de moda y es fome. Sí, muy fome. Porque no parece ser la discusión del futuro en este cuento. Pero el encono con el que Vidal le ha dado a Velasco es que es demasiado, es como va más allá de la cuestión política. Algo raro tiene que estar pasando ahí, ¿eh? Personal, sí, yo creo que sí. Yo creo que se enamoró y ahora está como despechado, sí. Puede ser. Algo raro, porque hay una cosa que va a más allá. A lo mejor se enojó cuando se quedó embarazada la Consuelo. Sí, eso es. Quedó como un poco fuera de esa relación. Es raro, porque es mucho. Además, que es un poco una frescura, porque yo no estando de acuerdo con muchas cosas que Velasco piensa o hace, encuentro que todos aplaudían, todos estaban felices cuando en plena crisis económica Chile quedó más o menos resguardada de las tempestades y no cayó en el marrambo que cayó, por ejemplo, en Estados Unidos. Y todos estaban felices y nadie se atrevía a cuestionar, y ahora el culpable de todo lo de Velasco me parece... Sí, me parece un poco... Ahora, de cierta mezquindad. ¿Sabes que la estrategia de cargar con una persona debe ser una cosa muy pensada y estudiada, porque se hacen más claras las causas focalizándolas en un individuo que tirándolas parece en abstracto? Y yo creo que algo de eso tiene que haber en todo un grupo, en un sector de la Concertación, que deben ser los que mencionamos, que representan, o sea, encarnan en Andrés Velasco todo ese mundo que ellos más rechazan, digamos. Yo creo que el problema es que yo creo que en alguna estrategia están, ¿eh? En algo están. Sí, pero Felipe Kast enfoca el problema yo creo que no, dice algo que me parece super, que es razonable, evidentemente, que hay mucho, que hay muchos programas sociales que tienen más administración que beneficio, y que tienen, aunque también habría que también mirar un poco con cierta lupa, porque también muchas de esas administraciones viven de esto, y son gente que si no, que también está en la frontera de la pobreza. O sea, cuando se habla de corrupción en gobierno, ineficiencia en gobierno, se está pensando en gente millonaria que tiene tres autos y que se dedica a robar, y no es así. Se trata de funcionarios pequeños que ganan muy poco dinero, que a mí me parece que están casi, que son casi más preocupantes que la extrema pobreza. La extrema pobreza es muy fotogénica, es muy linda, es muy, se ve muy bien en la encuesta, pero la pobreza de una clase media que vive de un sueldo paupérrimo y que estudió algo y que se deslomó estudiando algo y salió con un título y no consigue nada, me resulta tan o más preocupante que la otra. Por supuesto, a nadie le importa ni le preocupa. A lo que yo voy, hay un problema, yo creo, de fondo que hay que estudiar y hay que mirar, que es pasar de 40% de pobreza a 15% es difícil, pero pero de alguna forma es posible, o sea, es hacible y se ha hecho, pero pasar de 15% a 0% es mucho más difícil. Sí, claro, y en los casos de los bolsones de extrema pobreza, eso es sabido, que a partir de cierto porcentaje se vuelve muy, muy dura. O sea, por ejemplo, los programas sociales, la gente no va a los programas, en determinados sectores de extrema pobreza, la gente no va a los programas sociales, sino que hay que llevarle los programas sociales servidos, porque ya están tan fuera de circuito que no participan ni siquiera de la oferta. O sea, si tú dijeras que se le está ofertando casa no sé dónde, no llegan. No solo eso, hay un gran porcentaje de personas que salen de la pobreza, pero que están al lado de ella, y que ante cualquier crisis o cualquier aumento de los alimentos, vuelven a la pobreza y después vuelven a salir. Y viven en esta especie de tránsito entre una pobreza y otra, que yo creo que son temas que hay que analizar con profundidad y con cuidado, y no transformarlo en temas políticos. Creo que ambos sectores, tanto la Alianza como la Concertación, están enfocando el problema de la peor manera, que es echarse la culpa uno a otro, que es entrar a usar la encuesta que hacen con todo lo frágil que es, porque todo el resto de los datos estadísticos indican que la pobreza. Pero pone un tema político que no es, o ideológico, si tú quieres, que no es de bajo interés. No, la editorial, sí, de La Tercera del día de ayer hablaba que esto dejaba claro que la solución para la pobreza no eran precisamente los programas sociales, sino que el crecimiento económico. Claro, eso está probado que no. Bueno, ahí está la discusión, porque lo que dicen los que defienden esa postura es que en los años en que se acortó la brecha, o sea, se pasó del 40 a en torno al 15% de los pobres, fueron años de alto crecimiento. Yo también creo que es más o menos discutible. Pero también los años de dictadura, donde también hubo alto crecimiento, sí, la brecha se aumentó, así que no veo cuál es la... Oye, el cardenal Francisco Javier Errázuriz se le hizo con Kipeter un poco, como ¿sí? que se le hizo con Kipeter, porque matizó las críticas que realizó el viernes pasado al ministro del Interior, luego que este declarara que a veces la iglesia hace planteamientos en campos que no son los estrictamente propios de la confesión religiosa. Lo dijo así, como cuando le vienen estas cosas a Kirchpeter. Y a lo que Errázuriz respondió, bueno, no, a todos nos pasa que de repente queremos expresar algo que no encontramos la palabra debida. Encuentro que no hay ningún perdón que pedir. Pero le pasa demasiado a Kirchpeter eso, que le cuesta escuchar la palabra. A mí me llama la atención. Fíjate que en el gobierno me llama la atención también en Bachelet, pero esto se ha aumentado, ¿eh? Gente educada, con estudio y todo, les cuesta muchísimo dar con las palabras, no por un problema de pronunciación, que es el que tengo yo, sino con un problema de sintaxis. Reacción. De sintaxis mental, de incapacidad absoluta. ¿Sabes que una de ellos le hizo un castellano normal? Es que ponte tú, hay profesiones completas que les pasa eso. Yo una vez le hice un trabajo a uno... ingenieros de la papelera, me acuerdo, estaban preparando una revista, y el problema que tenían era que no sabían escribir las ideas que querían expresar. No, y gente es muy inteligente, ¿eh? No, gente inteligente que construye puentes. Sí, construye puentes, pero no son inteligentes, porque la inteligencia es parte de saber expresar, es saber pensar. Y se piensa a través de palabras, no se piensa a través de... O sea, también se puede en números. Pero también no son habilidades tan distintas. Si tú te cuesta tanto expresarte con palabras, es que tampoco te puedes expresar con cifras, o sea, y más aún si tú eres ingeniero puede ser, pero si tú eres abogado Yo veía a Felipe Castro también ayer en el programa de la Monse. Muy inteligente lo que quería decir, pero la forma en que lo decía era... Y buscaba las palabras. ¿Y quiénes son los que están ahora en Estado Nacional? No sé. ¿Los panelistas como interesantes? Está Joan Joan. Ya. Y un señor nuevo como que tiene cara de nada. Uno con barba que está como triste. ¿Ese de izquierda? No, de derecha. Parece de izquierda porque tiene toda la pinta de izquierda. Incluso tiene vendedor de libro antiguo. De sí, libro tiene como el chaleco feo y todo. Pero no, es de derecha. ¿Y el otro quién es? Había otro más, no me acuerdo. Y está la Monse Álvarez, encantadora como siempre. Hoy, Rolando Jiménez, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, anunció movilizaciones, el móvil se moviliza, para presionar por la pronta aprobación de una ley que establece medidas contra la discriminación y que está en trámite desde el año 2005. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero permanece estancada en una comisión del Senado. No, dan harto tema lo... ¿No te impresionó el día domingo lo poco que se habló del tema de la aprobación de matrimonio homosexual en Buenos Aires? Los días del domingo fue un tema del que casi no se habló, que era un tema que era especial para el día del domingo, sobre todo cuando no ha pasado en Santiago demasiadas cosas. Y no hubo reportaje, yo no esperaba un reportaje sobre el tema. Quizás fue porque fue el viernes, pero no, fue el jueves. Tenían tiempo además para escribir no sé, me llamó la atención. Otro tema que en Revista Paula, y es un tema interesante que vamos a hablar después del corte, hay un artículo muy interesante sobre lesbianas que se embarazan, o sea, que logran tener un hijo a través de inseminación artificial, y prueba de alguna forma que el tema este del matrimonio homosexual y el de tener hijos siendo homosexual es un tema que no es un tema ajeno a Chile, ni un tema de ciencia ficción, ni algo que pasa en los Estados Unidos. La otra vez en un matinal están dando la onda, toda una nota sobre los vientres de alquiler. Claro, el reportaje de la Paula cuenta eso, son mujeres que van, se hacen inseminación artificial, en algunas clínicas no lo pueden hacer porque son solteras, pero en otras clínicas donde no preguntan, o van a Argentina y quedan embarazadas y así O sea, y el otro que me contaban a mí que esto es raro, sí, pero mujeres que están con mujeres y que no son lesbianas, sino que se aburrieron de los hombres nomás. ¿Quién es Gabriel Mistral eso? No sé, pero bueno, por ahí explican. Oye, Bucio, New York, Marruecos, donde quieras y sin restricciones de fecha ni línea aérea. Eso es flexibilidad, eso es Corpuntos, el programa de viajes de las tarjetas de crédito de Corbanca. La mejor forma de viajar. Descúbrelo hoy. Infórmate en www.corpuntos.cl. Cámbiate a Corbanca. Vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Ramón, se me había olvidado contarte que el Toñito ayer se fue a inscribir para hacer el servicio militar. ¿Pero cómo? Si el Toño ya tiene 30 años. Nunca se inscribió. Pero qué niño más rebelde. No es para tanto. Igual lo puede hacer el fin de semana. Ah, te pasaste. Ay, ¿qué tanto? ¿Y tú? ¿Estás inscrito en el Club Metrogas? No. Remiso. Muchos ya se han inscrito en el Club Metrogas y están viviendo la mejor experiencia en cientos de beneficios como Avant Premier, ventas especiales, descuentos, canjes, cursos y mucho más. Porque está en nuestra naturaleza entregarte los mejores beneficios. Inscríbete con tu última boleta en metrogas.cl o al 337-8030. Estudia este segundo semestre y no pierdas este año. Con IPP Global Learning, modalidad de estudio que combina clases presenciales con aprendizaje virtual, aún puedes lograrlo. Matrículate hasta el 6 de agosto en cualquier carrera. IPP Global Learning y obtén gratis un curso de creatividad laboral. Más información en ipp.cl. En Radio Cero son las 8, 28 minutos. Cada viaje es una historia, una aventura. Y para vivirla, tengo toda la libertad para elegir dónde, cuándo y, lo más importante, con quién viajar. Eso es libertad para descubrir el mundo. Corbanca y su programa de viajes Corpuntos, el mejor programa para descubrir el mundo. Viaja antes sin haber acumulado puntos y sin restricciones de fechas, destinos ni aerolíneas. Vive ahora esta experiencia única. Infórmate en www.corpuntos.cl. Cámbiate a Corbanca. Desde una gran maquinaria hasta un gran hobby. Para todo lo que necesite, está Procomex. Si necesita algo del extranjero para usted o su empresa, en Procomex lo traemos. Electrónica, libros, maquinarias, deportes, tuning, música y más, mucho más. Somos Procomex. Visítenos en procomex.cl o llámenos al 937-4600. Además, todos los artículos son revisados en nuestra bodega propia en Miami. Así de garantizados. En Procomex nos encargamos de todo el proceso. Como dice mi viejo, tranquilidad es la palabra. Ya a todos les digo lo mismo. Qué lata por mis amigos que tuvieron que pagar. Mandarlo a pedir, encargárselo a un amigo fuera del país, desbloquearlo y bla, bla, bla. Les dije, tranquilo, hay que esperar. Va a bajar, va a bajar. Y bajó. Primeros en Chile, iPhone 3GS de 8 GB a costo cero, contratando un plan multimedia desde 37.990 pesos, con 530 minutos libres e internet ilimitado. Los equipos y planes más convenientes están en Claro. Habla de verdad, habla Claro. Mientras yo te estoy contando sobre el auto del año, lo maravilloso de su diseño y su grandioso estilo, hay alguien que está aprovechando el increíble bono de hasta medio millón de pesos. Aprovecha ahora Kia Soul desde 7.790.000 pesos. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio. 8:29 de la mañana. Y saben, queridos radioescuchas, tengo una idea potente para hacer un nuevo programa radial este segundo semestre, y no incluye a Musión, a nadie. ¡Ay, qué rico! Y gracias. Todo gracias a un curso de creatividad laboral que me regalaron al matricularme en IPP Global Learning. Atina, estudia una carrera profesional o técnica en IPP Global Learning sin dejar de trabajar. Haz como yo y matricúlate antes del 6 de agosto en IPP Global Learning, que combina clases presenciales con aprendizaje virtual, y obtienes gratis un curso de creatividad laboral. Dicen que son estupendos. Ya lo sabes, infórmate hoy en IPP Global Learning en ipp.cl. Estamos con el alcalde de Pinalén, Claudio Rego. Antes del corte hablamos de muy tema. Buenos días, alcalde. Muy buenos días a ambos. Un tema que salía en la revista Paula de mujeres lesbianas que tienen hijos. Hijos porque se logran inseminizar artificialmente. Y le preguntan también en ese reportaje a los colegios caros de la capital si aceptarían o no una lesbiana inseminizada. Un hijo que tuviera dos mamás. Y la verdad es que la respuesta es muy cómica y muy chilena. Ningún colegio dice nada, menos el San Ignacio, que dice que no, pero que espera, hace como una especie de pirueta, en el fondo diciendo, mira, en el fondo no, pero si la arzobispado nos deja, sí. Eso es lo que yo leí. Los colegios públicos deberán, los colegios públicos no pueden preguntar. No, a ver, yo creo que todo niño tiene derecho a ser educado. ¿Eh? Me parece que un colegio particular que tenga un proyecto educativo determinado puede decir que no. Me parece, es bueno que lo diga claramente, claro, y abiertamente, pero tú también un colegio municipal deberá discriminar a un niño por el origen, en este caso literalmente existencial, si fue, cómo fue concebido o quiénes son sus padres, me parece que no. ¿Pero a ti te horroriza la idea de dos mujeres que sean padre y madre, o madre y madre de un niño? Nada me, a esta altura me horroriza, yeah. Pero no me parece, aun cuando sé que es una realidad. Encuentro que hay hombres también que arriendan alquileres, o sea, vientres de alquiler para tener hijos. ¿Me parece lo adecuado? No me parece, para serte franco. Ricky Martin, ¿me horroriza? No me horroriza, pero no me parece. Tampoco me parece este día de los bancos de semen en que la gente va y compra un hijo. No me parece nomás, no. Pero tampoco de andar en una casa de brujas buscando a quienes estuvieron, de qué manera los hijos. ¿Y que se puedan casar, ponte tú, los homosexuales? Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero sí lo he dicho muchas veces, que sí me parece que una pareja, en este caso homosexual, que ha vivido toda una vida junta, tiene que tener un estatuto jurídico para poder regular lo propio. Ojo, lo mismo que creo que una pareja heterosexual que no se ha casado, que ha vivido toda una vida junta, a mí me toca como alcalde verlo permanentemente, personas que han llevado 20, 30 años viviendo y que después la señora no tiene ningún derecho. El problema es la palabra matrimonio, porque en el fondo lo que tú estás diciendo un estatus legal para regularizar parejas de que lleva mucho tiempo, se llama matrimonio. Sí. No, no, a ver, bueno, depende de lo que tú regules. O sea, por ejemplo, casa con lo que estamos viendo. O sea, sería bastante raro que yo dijera, mira, ¿sabes qué más? Creo que el matrimonio homosexual corresponde de pleno derecho, y después dijera, sí, pero tengo problemas con que los homosexuales, no sé, tengan hijos, y además tengo problemas con que adopten hijos, y tengo problemas con que, en fin, hay un conjunto de otras cosas que se corrigen de lo anterior. Yo creo que tener una tolerancia respecto a una realidad no significa aceptarla plenamente, que es mi caso. Oye, Claudio, tú trabajas en una comuna popular, con los pobres popular, cerca, no, además, etcétera. Una comuna popular y a mí me gusta una comuna popular y populachera. Magnífica. Pero también, bueno, tiene de todo. Es un Chile en miniatura, eso decimos de Peñarol. Tiene de todo. La encuesta Kassen te llamó la atención a ti. ¿Tú la lees? ¿Cómo la lees tú? Porque aquí se ha producido todo tipo de polémica y todo tipo de comentarios. Mira, te ¿aumentaron los pobres? Te voy a ser bien franco. Yo creo que sí. O sea, a ver, no lo había pensado hasta que salió, cuando uno, yo estaba leyendo, para serte franco, no soy un experto en encuestas sociales, ni mucho menos, así que me he dedicado a ilustrarme estos días, y hay tres cosas que me parecen que son razonables, y no solo una de ellas, como ha querido pretender poner el gobierno en el tapete. Una es que en medio de una crisis, cuando sube el desempleo, es raro que no suba la pobreza, sobre todo cuando uno ve que... Pero hay... sucedió en la crisis asiática, parece. Sí, pero en este caso, no sé si hubo que hacer exactamente ese año, pero en este año te puedo decir de que cuando una familia tiene un ingreso familiar o dos ingresos familiares y está a ras sobre el nivel de la pobreza, basta que deje de tener un ingreso permanente para que esa persona pase al nivel de la pobreza. Eso me parece razonable y entiendo que eso en parte ocurrió, aun cuando los análisis están recién empezando. Segundo, el tema de la inflación. O sea, en un país donde hay mucha gente que está en el borde, que ha logrado apenas superar, que suban los precios de la canasta familiar, hace que algunos inmediatamente puedan adquirir menos. Okay, pero... Y en tercer lugar, está el tema este de lo que yo tuiteé antes de entrar aquí al programa, el tema de los programas sociales. Mira, a ver, yo siento que he mostrado una etapa como media majadera. ¿Se pueden mejorar los programas sociales? Obvio que sí. Obvio que sí. La pregunta es... ¿Está muy mal? Claro, esa es la pregunta. La pregunta es... ¿Son todos, no sirven para nada? ¿Realmente ha sido un desastre estos 20 años o 10 años de programas sociales? Yo creo que el gobierno tiene que pasar crítica, de lo genérico a lo específico. La crítica puesta acá no es a los 20 años, es más bien como al gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Sí, a ver, se ha apuntado, porque mira, si cuando el presidente de la República convoca a los parlamentarios a Cerro Castillo y les dice que les va a pasar todas las municiones para que salgan a dispararle a Michelle Bachelet... Según él dijo, no es así, no dijo eso, sino que un diputado le dijo que si podían disparar. Ya, bueno, eso no lo leí. Yo leí el trascendido de la reunión, que fueron todos los parlamentarios, y he visto muchos ministros que, te insisto, disparan. Yo le tengo harta estima a Felipe Kass, ministro de Mideplan, pero ya está bueno decir, mira, aquí no, lo venía leyendo ahora a la tercera de la mañana, aquí el gobierno, el ministro Velasco no se preocupó de los programas sociales. Bueno, está bien. ¿Qué programa social? A ver, ¿qué digan? ¿El auge es malo? ¿La política de vivienda es mala? ¿Cómo es el auge? ¿Ha funcionado el auge? Yo creo que ha funcionado. Lo que pasa es que en salud es como un pozo sin fin. Pero si tú preguntas a mí, hoy día hay acceso a tratamientos gratuitos de enfermedades que antes simplemente no eran tratables, absolutamente, y eso va en beneficio de la gente. ¿Puede ser gestionado mejor el auge? Creo que sí. Yo lo escuché el otro día al ministro Mayanich, que iba a implementar una medida del auge que no había sido implementada. Por ejemplo, él hablaba del cáncer de mama, que dice si a los, no sé, X días de haber sido detectado y no poder ser intervenida la mujer en un hospital público, se tomaba ese financiamiento, si era un hospital privado, para esa enfermedad en particular, para respetar de facto esta garantía de salud. Entonces, yo creo que, mira, hay como un la corrupción que... y la burocracia que han sido puestos aquí como arriba de la mesa como los grandes responsables de que las platas no lleguen a donde tienen que llegar. ¿A ti te parece que eso no es una realidad? O sea, aquí ese es más o menos efectivo, esta cuestión funciona más o menos limpia. Yo te diría lo siguiente. Yo creo que nosotros hemos creado en los últimos años un sistema de protección social que es bastante efectivo. Te reitero, ustedes me conocen, yo no voy a tapar el sol con un dedo. Cuando hay casos de despilfarro, bueno, hay que sancionarlo. ¿Tú has visto mucho, Juan? No, para serte franco, no. Burocracia la hay, pero también la hay en un municipio administrado por alguien de derecha. O sea, lo que pasa es que el aparato estatal es difícil de modernizar, como se va a dar cuenta nuestro amigo Piñera, actual presidente, que ha criticado de sobremanera lo que se hizo anteriormente, pero se va a dar cuenta, como algunos de sus intendentes están dando cuenta, de que, pucha, que es difícil con guitarra. De que aquí hay una contraloría, que aquí hay que pasar los decretos por varias manos. En fin, yo creo que aquí hay un disparo al voleo que yo creo que tiene mucho más intencionalidad política. No sé quién le leí el otro día una crítica que me pareció razonable. Oye, este gobierno ha gastado mucha más saliva y mucho más tiempo tratando de ver lo que se hizo mal para atrás que haciendo las cosas bien para adelante. O sea que yo le pediría, sobre todo al ministro Kass, de quien tengo muy buena opinión, que pasemos de la crítica genérica a una crítica específica. Debatamos qué programa. A ver, debatamos la Junji. Pero cuenta con el aval de Vidal, ponte tú. ¿Ah? Lo que yo encontré raro es la subida de Vidal a este carro. O sea, una parte de la concertación que bueno, se sube. Yo encuentro hartas cosas raras en nuestro amigo Vidal, para serte franco, últimamente. O sea, yo creo que alguien que termina un gobierno y que se pone a dispararle al gobierno, del cual él fue parte, como nadie. O sea, yo no conozco ninguna otra persona que ha sido más ministro de algo que Francisco Vidal. Tú ves en ese lote que le dispara a Velasco también un cierto camino de enfrentamiento con sectores de la DC al interior de la concertación. Yo creo que aquí, mira, a ver, yo creo que aquí hay dos peleas de que pueden de repente se confunden, ¿no? Una es una pelea de poder, de liderazgo, quién conduce la concertación, cuál va a ser el nuevo grupo transversal, si tú quieres, que conduzca la concertación. Eso creo que es una pelea. Y la otra es una genuina pelea ideológica. O sea, yo creo que hay gente que todavía cree en serio, y esto no lo digo porque hay una cosa que es capciosa, que la gente esconde detrás de ciertos argumentos una postura más de fondo. Hay gente que cree que si se hubiera pagado, no sé, la deuda histórica de los profesores, se hubiera ganado la elección, y lo dicen genuinamente. Ah, y que todo lo demás vale nada. O sea, que la popularidad de la presidenta era simplemente, no sé, como se explica, la popularidad del ministro Blanco, pero que si hubiera tenido esa característica en particular, se hubiera ganado. O sea, como que faltó chequera. ¿Se acuerdan ustedes cuando se decía que había un ministro que era la chequera más rápida de Occidente? Bueno, si hubiera faltado un poquito más de chequera, se hubiera ganado la elección. Yo creo que la crisis de la concertación era bastante más política que socioeconómica, honestamente, sin perjuicio que no me cierro a debates socioeconómicos para el futuro. ¿En qué consistía esa crisis política, en tu parecer? O sea, a ver, yo creo que Marco Enrique la hizo flotar súper bien en la segunda vuelta, en la elección pasada. O sea, cuando tú ves que son las mismas caras de siempre, en todos los cargos, sobre todo en regiones, cuando el Seremi A pasó de la Seremi A, B, C, D durante 20 años, cuando las personas que conducen los partidos no han sido capaces de sintonizarse con lo que pasa con la gente, desde el punto de vista de la crítica, entre otras cosas, a la corrupción, a ciertos casos de cuoteo, a la conducción de los partidos, que no es solamente responsabilidad de quienes han estado en los partidos, sino también de los que no hemos estado en los partidos, para ser bien franco y autocrítico. En fin, yo creo que cuando la gente piensa que está en una coalición que se dedicó más bien a mirarse desde adentro cómo repartirse, inclusive los cargos de elección popular, y no fue capaz oportunamente de ampliarlo abiertamente a primaria, abierta en todos los planos, no solamente para candidato a presidente, también para candidato a parlamentario. No olvidemos que hoy día en Chile, muchas veces dentro del partido se define mucho más o en la negociación de la consultación que afuera, porque el sistema binominal tiene bastante acotado a la competencia. Entonces, todos estos fenómenos, te diría yo, han hecho que la crisis política de la consultación sea profunda. Y allí esta supuesta renovación que tenía que venir, que la gente estaba cansada de determinado rostro, etcétera, y de la cual tú eres uno de los cabecillas, ha venido, ha llegado, tú la has visto vitalizada, tú ves caras nuevas empezando. ¿Hasta ahora es que una vicepresidencia en el PP? Presidencia. Pero una presidencia por cuoteo, pues, como una presidencia por acuerdo. Después la Democracia Cristiana está en una elección que no parece de lo más renovadora que hay tampoco. Bueno, por delante, ¿no? Uno hace lo que se puede, como se dice por ahí. Yo creo que el Partido Socialista se fueron al tacho toda la mocosería. Pero mira, yo creo que, mira, aunque suene un poquito cliché, pero yo creo que honestamente la renovación tiene menos que ver con, no tiene solamente que ver con un tema de carnea. Uno realmente se encuentra con gente. Yo estoy bastante seguro que tiene que ver con un tema de carnea. Tiene que ver con carnea, pero no solamente con tema de carnea. O sea, uno se encuentra con gente, o sea, si fuera por eso, bajo 40 sería garantía de algo, y no. Tú realmente te encuentras con gente. Sería garantía de recambio. Pero tú puedes tener recambio de gente, de una mezcla de gente que tenga más o menos de 40 años. ¿Qué edad tiene Nacho Walker? De tener 50, no sé, por ahí. Ah, pero podría tener 80 también, tendría lo mismo, ¿no? ¿Eh? Podría tener 80. No, pero no lo tiene, nunca ha estado en la conducción del partido, siempre ha estado en cargos de elección popular, creo que lo ha hecho realmente bien. Y el equipo que estamos atrás, aparte de ser en parte un equipo de alcalde. ¿Quiénes más son? ¿Son tú? A ver, no, hoy día no se ha armado, el único que se ha oficializado en la lista soy yo, como representando más bien del mundo local, municipal. El resto de la lista se va probablemente terminar de definir esta semana. Pero te das cuenta que hay, o sea, la casi totalidad digo casi porque uno tiene es de personas que nunca ha estado en la conducción de la música cristiana, que representa mundos muy distintos, tanto de etarios como también sensibilidad y también regiones. Ah, yo creo que eso es importante. Pero y hay gente de otro mundo social, porque a veces tengo la impresión de que lo que falta en la concentración es justamente la entrada de toda esta clase media que creció con la concentración y que se supone que la concentración benefició, pero que no tiene ningún cargo de representación popular dentro de la concentración. O sea, también. Que no hay. También. ¿Sí? O sea, claro, no, yo creo que no puede ser solamente, oye, de una elite, que sea una de las críticas que se le ha hecho al gobierno, creo que es cierta. Cuando tú ves que al final el 80% del gobierno viene de la misma universidad, del mismo lugar, por mucho que sea mi universidad, te das cuenta, ¿cierto?, que al final eso le quita diversidad, claro, y heterogeneidad. Pero el último gobierno de Bachelet no era el 80%, sino 70. No, Rafa, era una heterogeneidad absoluta. El mundo del gobierno de la concertación que el mundo de... Absolutamente. No tengo la estadística acá, pero te puedo asegurar de la cantidad de gente. Oye, partiendo con la presidenta, hombre. Partiendo por la presidenta. Entonces yo creo que aquí lo que nosotros nos falta, digo, objetivamente, más que hablar de la renovación, lo digo, es practicarla. O sea, una de las principales críticas que yo he escuchado recorriendo el país también con la campaña de Ignacio Walker y este MAR, Movimiento Amplio por la Renovación, que está muy importante dentro de la DC. ¿Qué cosa nos piden los militantes? Una, no se vivan desangrando por la prensa. O sea, pareciera que la política hoy día, la en serio, es aquella que mientras más desangras tú a tu adversario interno, mejor. Segundo, escuchen un poquito más a la militancia. Yo creo que lo que le pasa a uno con el electorado nacional también ocurre dentro de los partidos. ¿Hay juventud en la democracia cristiana? ¿Se inscriben todos los años todavía jóvenes para militar en la JDC? Yo creo que uno de los temas que nosotros hemos planteado es que o la DC se reconecta, aunque ustedes dos esbozan una sonrisa irónica, se reconecta con los jóvenes. Conozco a Luis Contertulio. La sonrisa viene para todos los partidos. Pero mira, yo esta semana tengo dos reuniones con grupos de jóvenes que no son militantes ni de la DC ni de ningún partido. Y yo creo que si uno en serio quiere escuchar a los jóvenes, que van a ser los actores de la próxima elección sí o sí, con la elección automática, tiene que dedicarle tiempo. Y tiene que dedicarle tiempo primero, más antes que capturarlo e inscribirlos dentro del partido, para entender. Y yo reconozco que nos falta mucho. Durante mucho tiempo hemos seguido caminos paralelos. Y yo creo que llega un momento de reconexión. Este movimiento amplio de la renovación, este MAR. Es un buen concepto, en todo caso. Está bueno el nombre. Este MAR. ¿Qué cosa viene a renovar? ¿Cuál es su...? Porque aquí es cierto que todo el mundo se llena la boca con la palabra renovación, recambio, no sé cuánto, pero no parece no tener sustancia chillido. Es que yo creo que cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, dentro de la elección de la DC, elementos de esta renovación, tú te acuerdas que todos van a estar de acuerdo. ¿Ah? Entonces tú dices, todos dicen, mira, tenemos que tener una práctica fraterna internamente. Bueno, todos van a estar, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? La pregunta es, ¿quién lo practica? Segundo, nosotros decimos, mira, hay que recortarse con los jóvenes. Yo preguntaría, bueno, a las distintas candidaturas, ¿quién va a tener la vocación y la capacidad de reconectarse? Y además la voluntad. Porque aquí hay que invertir mucho tiempo, cosa que los que estamos en el mundo de la política tenemos una poca práctica. Invertir mucho tiempo en algo que no es rentable en el corto plazo. Es decir, cuando tú vas a un grupo de jóvenes y los escuchas y los ayudas a formarse sin que haya ningún papel firmado de por medio, estás invirtiendo porque crees que eso es bueno hacerlo nomás. Yo creo que en ese sentido al mundo de la política le ha faltado esta generosidad que otrora hubo también. O sea, que hubo mucha gente que se formó en las casas, en pequeños grupos de tertulia de grandes líderes nacionales. Eso hoy día no ocurre. La gente está preocupada de su próxima campaña, poco de la formación de jóvenes o militantes también. Tercero, un autoempasador es importante. El tema también, ¿qué es lo que es la cristiana? ¿Cuál es su identidad hoy día? A mí me parece fantástico que sigamos siendo parte de la concertación. De hecho, de aquí me voy a una reunión de Project América, en la cual yo creo que se está haciendo un esfuerzo genuino, ahí sí que fundamentalmente generacional, de reconectar y reconstruir este proyecto político colectivo. Pero la pregunta es, ¿esto es como un puré, una suerte de charquicán donde nadie sabe cuál es la... o es la suma de parte... ¿Y cómo lo hace con la parte cristiana? Porque... la iglesia en Chile y en el mundo no está pasando por un buen momento, y el partido de Moneda Cristiana creo que se ha suicidado con la iglesia. ¿En qué sentido? Bueno, uno ve que las bancadas, ustedes viven en temas sexuales en defendiendo la postura de la iglesia, la postura de la iglesia más radicalmente de derecha que hemos tenido, y ahora... ¿Cómo la hacer con una iglesia que no está dando el ancho? Bueno, que la crisis, que la iglesia esté en crisis, lo que quiere decir que uno va a abdicar de lo que es. Para serte súper franco, o sea, a mí me duele la crisis de la iglesia, pero soy de los que cree que hay que abrirla y que tiene que oxigenarse, tiene que limpiarse, absolutamente sin ningún remilgo. La crisis de la iglesia, parece que cuando hablamos de la crisis de la iglesia estuviéramos solo hablando de lo sexual, ¿eh? A mí me parece más interesante el momierío que se instaló en la iglesia que otra cosa. Yo creo, para serte franco, que hoy día el tema de esta más contradicción, porque ¿dónde han ocurrido estos peores casos de... en movimientos internos de la iglesia que eran extremadamente duros en materia sexual y de moral sexual? Entonces, esa es la contradicción, este suerte de doble estándar en la cual tú le predicabas a tus feligreses A y en la práctica bajo bambalina o tras bambalina hacías B. Eso por un lado, pero también hay un tema de cercanía. Yo creo que yo echo de menos también una iglesia de comunidades de base, donde, claro, ojalá esté el cura, pero cuando no hay cura no puede dejar de haber comunidad. Y eso fue una práctica también de los 80, sobre todo en sectores populares, sí. Pero no solo en sectores populares, que creo que es súper rica para la iglesia. Claro, pero si es católico hoy en día, ¿qué? No, pero yo no digo, pero para serte franco. No, yo soy católico, pero te digo que es difícil, ¿no? Y siempre lo ha sido y también lo fue en dictadura. O sea, cuando uno defendía los derechos humanos y defendía la dignidad de la solidaridad, había mucha gente que lo acusaba a uno comunista simplemente por denunciar que se torturaba en la esquina. Sí, pero el Partido Humanitiano ha sido en estos años, últimos años, más papista que el Papa. O sea. Tú tenías un estereotipo. Yo me acuerdo cuando surgió el debate, porque yo sé al tipo de temas que te refieres tú. Sí. ¿Ah? El divorcio, el aborto. Pero perdóname, o sea, nosotros tuvimos dos camaradas nuestros, entre ellos Ignacio Walker. Sí. Y la manera, sin los cuales no hubiera habido una ley de divorcio razonable como la que hoy día en Chile, que fueron casi acusados de excomunión por haber impulsado un proyecto de ley. Y hoy día nosotros estamos haciendo lo mismo respecto al tema de las uniones de hecho, que estamos absolutamente de acuerdo. Y en materia de píldora el día después, muchos alcaldes fueron los primeros en decir, mira, aquí no puede ser que ante la duda es abortiva. No, es al revés. Alguien tendrá que probar que es abortiva, de lo contrario se distribuye. Hay un estereotipo. Ojo, a mí me encantaría que el apellido Cristiano en mi partido significara algo más que simplemente un apellido. O sea, a mí me encantaría que eso significara opciones de fondo en términos de, no sé, cómo nos relacionamos con la ciudadanía, cómo nos relacionamos entre nosotros, y además, acá hay un bagaje social cristiano. O sea, la gente se olvida, pero cuando uno lee Caritas in Veritate, que es la última encíclica del Papa, la crítica que hace el capitalismo brutal es fenomenal. Y nosotros ya como hace rato dejamos de leer la encíclica, nos quedamos con Renum Novarum. ¿Eh? Y eso fue hace como 120 años. ¿Te das cuenta? Yo digo, hoy día tenemos que actualizar también un mensaje doctrinario que nos permita tener una postura clara frente al país y actuar en concertación. No creo que sea incompatible. La democracia cristiana nace con el apellido cristiano teniendo una relevancia mucho más fuerte que la que parece tener hoy día. Y parece que era al revés. Era insignificante. O sea, recuerda que la democracia cristiana se escindió del Partido Conservador y estuvo a punto de ser excomulgada. Pero había mucho cura muy demócrata cristiano. Bueno, pero eso fue después, pues, hombre. O sea, hubo 25 o 30 años en que no se ganó ninguna elección. Y algunos dirigentes famosos de la DC no eran católicos. Sí, los cristianos no. La música cristiana no. Pero digo, el tema es el siguiente. La DC nunca ha sido un partido confesional. Pero cuando tú tienes una inspiración, la inspiración tiene que significar algo. Y una de las cosas que hemos propuesto con Walker dentro de la DC en esta elección es que tenemos que ser capaces de que esta inspiración signifique algo en la formación. O sea, mira, hay una noción de la persona humana para el mundo cristiano. No digo que sea la única, digo que es la nuestra. Hay una noción de bien común. Ojo, porque... ¿Cuál es el nicho de la DC? Porque en tiempo de la Guerra Fría era bien claro. Era bastante obvio, nítido. Pero al día de hoy... tenía un marxismo brutal por un lado, claro, y un capitalismo ultra por el otro. ¿Al día de hoy cuál es? Cuando ya parece que muchas de las cosas que la DC en algún momento postulaba como espacio único se han filtrado a todos los otros lados. A ver, es que yo creo que hoy día no hay nadie que pueda decir, mira, tengo un espacio absolutamente, un nicho absolutamente único. Porque toda la gente ha convergido hacia el centro. La gran disputa, la gran batalla, la batalla por el centro político. Ahora bien, digo, en mi calidad de alcalde, cuando yo veo lo que nosotros estamos tratando de hacer en Peñalolén, yo veo muchos de los valores en los cuales creo que están ahí en plena vigencia. O sea, nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo primero de promoción humana, claramente. No solo de opción por los más pobres. También, ¿qué es lo que es la promoción humana? Perdón. O sea, promoción humana, que significa no solamente asistir a alguien en su necesidad material, sino su desarrollo integral, que tiene que ver con participación, con liderazgo, con corresponsabilidad. Yo creo mucho en la formación de comunidades. Es más, estoy convencido que hoy día, cuando discutimos políticas públicas modernas, si no hay un correlato de lo que hace el Estado en la comunidad organizada, no pasa nada. Ejemplo, seguridad ciudadana. El que cree que aquí un barrio seguro, el que tiene más carabineros, está equivocado. Si ningún vecino se conoce con el de al lado, si yo vivo encerrado en las rejas de mi casa, nunca voy a tener un barrio seguro, nunca. Y lo mismo vale para salud, vale para educación, vale para medio ambiente. O sea, yo creo que hay una noción de que tiene que haber una democracia no solamente de derechos, sino que también de deberes o responsabilidades compartidas, que hoy día está ausente. Y eso para mí tiene que ver con mi noción de bien común. O sea, hoy día, el otro día la gente celebraba que en un municipio de Santiago, que es Las Condes, se hubiera hecho un plebiscito entre los vecinos de un sector en particular para ver si se hacía o no un mall. Uno diría... Martín de Zamora. Me parece razonable que la gente participe. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la gente participa, los directamente afectados? Pareciera que esas cosas funcionan entre los ricos más que entre los pobres. Bueno, me cuestan plata, entre otras cosas. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Por qué? O sea, ¿cómo vas a hacerte cargo tú? Yo tengo hoy día en el plan regulador de mi comuna que hacer una calle. Es inevitable que tengo que expropiar algunas casas para poder hacerlas. Si yo le pregunto a las casas expropiadas, ¿qué van a decir? No, pues. Entonces, ¿cómo compatibilizo la participación, que puede ser otra expresión del individualismo, y el bien común? O sea, ahí hay un debate que es más doctrinario que técnico. ¿Cómo se va a llamar la calle? ¿Eh? ¿Cómo se llama la calle? ¿Tiene el nombre? No, la calle Las Perdices. Ah, Las Perdices, ya existe, o sea que... Pues no, o sea, hay que continuarla de la Reina hasta Departamental, porque Peñarol está absolutamente colapsado. Yo pensaba que podían ponerme mi nombre a esa calle. No creo. No. Pero en todo caso, lo que les planteo es lo siguiente. Yo creo que tú dices, ¿en qué se traduce ese cristiano hoy día? Yo creo que muchas... Se podría traducir en demócrata muchas... Cristiano. Demócrata cristiano. En muchas cosas en política. Lamentablemente, si sigue siendo un apellido... que realmente puede ser un poquito vacío, yo creo que lamentablemente no, la gente tiende a pensar que eso no significa nada y que somos solamente un partido en búsqueda de más poder, cosa que lo somos, por supuesto, porque somos partido político. Algunos demócratas cristianos lo dicen, ¿eh? Yo creo que habemos muchos que seguimos creyendo que la política es un instrumento al servicio del bien común y la transformación social, y ahora hay que demostrarlo. Y eso es lo que estamos tratando de luchar, que nos dé la posibilidad de conducir la democracia cristiana para demostrar en qué hoy día, ¿qué es lo que te interesa más a ti? ¿La democracia cristiana o la concertación? Me interesan ambos. ¿Pero dónde están puestos tu...? ¿Pero tú ves una vez fuera de la concertación? No. ¿El día de mañana? No. No por un rato, digamos. ¿A ti te parece que esta es una alianza de muy largo plazo? Yo creo que es de largo plazo, porque lo que yo veo con mis pares generacionales en esta ocasión es que hay un afecto societati súper fuerte, que además tiene una visión de lo que debe ser el desarrollo de este país, y que entendemos, por decirte una cosa, que con Carolina Tohá, con Marcelo Díaz, con Ricardo Lagos, tenemos diferencias, obviamente, si venimos de corrientes filosóficas e historias políticas muy distintas, pero que las cosas que nos unen son mucho más que las que nos separan. ¿Eh? Ahora bien... Hasta ellos... tampoco vienen tan distintos. También sí, porque mira, en este tema, por ejemplo, que estábamos hablando recién, yo sé lo que creo, que la DC tiene que fortalecer tu identidad. Bueno, eso va a significar que vamos a tener debate entre algunos de los temas que tú ponías al comienzo, en los cuales vamos a tener diferencias. Ahora bien, ¿significa que tengamos diferencias que no podemos gobernar juntos? Bueno. O al revés, ¿significa que para gobernar juntos tenemos que obviar nuestras diferencias? ¿Marco Enrique debería entrar rapidito en estas conversaciones? Yo creo que, a ver, yo lo he dicho varias veces, yo creo que esta conversación no se puede cerrar a nadie. Ahora bien, el que decide si entra o no es el que se fue. Nosotros aquí no hemos echado a nadie, y más bien lo que hemos escuchado en el caso de Marco es una crítica brutal a todo lo que significa concertación. Si él quiere volver a conversar con este equipo, con este mundo, bueno, yo, nadie se podría cerrar, pero el que tiene que dar el primer paso no somos nosotros no lo echamos. O sea, de alguna forma sí. ¿Por qué dices tú? Bueno, nos dejaron competir en las primarias y... Pero te digo una cosa, mira... Pusieron todo tipo de tribunales... No entiendo que haya sido expulsado ni mucho menos. Para ser candidato, cosa que es legítima, ojo, yo no estoy cuestionando la legitimidad de eso. Estoy diciendo que sabemos mucho que pudimos haber hecho lo mismo en nuestros partidos y no lo hicimos. Preferimos jugar dentro de este mundo político en el que estamos. Ojo, no porque estuviéramos de acuerdo, y a ustedes les consta, porque estaba en este programa varias veces antes, porque estuvimos de acuerdo con todo lo que estaba pasando. ¿Tú crees que no hubiesen puesto a Frei o a un demócrata cristiano de candidatos, habría roto la concertación? ¿Ese fue el cálculo que se hizo? No creo. Yo creo que mira, siempre ha habido estas cosas medias catastrofistas, que si no está lo cual, la concertación no sobrevive. La concertación sobrevivió bastante hasta que fuimos derrotados en la urna, como corresponde en democracia. Y lo que me parece un poquito malo es que después de haber sido derrotado, nosotros le estamos echando la culpa al empedrado. O sea, no analicemos críticamente que hubo cosas que pudimos haber hecho obviamente mejor, que nos faltó renovación, que en este país se renovó todo, menos la política y menos la concertación. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Si lo hacemos bien, yo soy bastante optimista. ¿Eh? Oye, queda bien poco rato, pero ¿a ti te parece, cuál es tu impresión respecto del indulto? ¿Habría que indultar aquí a moros y cristianos? para no, el centenario. De una cosa, mira, yo creo que en un país. ¿Te gustaría ver caminando por las veredas a Contreras porque todo es lo que eso te decía yo, mira, yo después de las cosas, lamentablemente la justicia, se lo escuchaba el otro día a Pamela Pereira en el homenaje que le hicimos al general Prats. Después de que tuvieron que pasar 36 años para que realmente se condenara definitivamente a quienes, usando uniforme, fueron a otro país a matar a un excombatante en jefe, por órdenes, me imagino, superiores. Tú no puedes, acto seguido, después que esperaste 36 años, empezar a indultar a los que ocuparon todo el poder del Estado para violar los derechos humanos. Si tú me preguntas a mí, vamos a indultar, oye, a crímenes comunes, que de gente que cometió un delito a los 20 años, que lleva 25 años preso. Bueno, me parece que el Bicentenario, y en ese sentido yo acojo a la Iglesia y discrepo del ministro Hinzpeter, que resulta que cuando le conviene lo que dice la Iglesia, le da la bienvenida, y cuando no le gusta, dice que la Iglesia está metiendo en campo que no debiera. Me suele hacer un poquito un discurso medio pinochetista. Si, si la Iglesia no se hubiese puesto en esos campos, no estaríamos hablando del tema de los derechos humanos. Bueno, exactamente, eso yo diría. Pero a mí me parece que el tema de los derechos humanos es un tema demasiado, una herida demasiado abierta todavía en Chile. No estamos preparados para indultar a personas que cometieron realmente horrores, mucho más que errores, como dicen algunos. Y honestamente, todavía hay cosas pendientes. O sea, yo creo que todavía está pendiente saber quién y cómo asesinó a Eduardo Frei Montalvo, un expresidente de la República. Y a muchos otros también. ¿Lo hay por asesinado? Yo creo que toda la evidencia que está hoy día es que fue asesinado. Bueno, Claudio Orrego, alcalde de Peñalén y parte del mar. ¿Le gustó el mar? Por lo menos, oye. No, esta buena funciona. Sí, pero Marco inventó un movimiento que se llama La Ola, así que están... ¿En serio? Sí. Pero, oye, pero, ¿tú trabajaste ahí? No. Oye, pero el mar es mucho más que una ola. Bueno, pero... Sí. La ola es un conjunto del mar. Y las olas revientan. Y queda transformada en espuma. Si te inscribiste en Facebook y solo ganaste un dólar de cabeza, inscríbete en Club Metro Gas y ganarás Metro puntos para un spa y mucho más. Además, Avant Premier, ventas especiales, descuentos, canje, cursos y mucho más. Por eso estás, porque estás en nuestra naturaleza de entregarle los mejores beneficios, inscríbete en metrogas.cl o al 337-8030. Y 337-8030. Siempre tenemos una con los números. Y me dieron un buen dato para traer cosas del extranjero, de todo tipo. Cosas que te hacen falta aquí, y este es Procomex, pues libro, hobby, lo que tú quieras, está en procomex.cl o en el 937-4600. Y finalmente, mañana es el día del amigo. Bueno, los que tenemos tarjeta del Club La Tercera, tenemos 25% de descuento para los centros. El día del amigo, amigo. Amigo, amigo, si esto no hay tú. El 25% ¿con de ventaja, descuento. ¿Con ventaja, sin ventaja? Ese otro día. Pero ese no te sirve el centro gastronómico porque son. Tendrías que. Otra tarjeta. Y bueno, entonces hay 25% de descuento con la tarjeta Club La Tercera en los centros gastronómicos El Mirador del Alto, Boulevard del Parque, Patio Bellavista, Plaza Ñuñoa y Borde del Río. Ninguno de estos queda en Pinolén, pero bueno. Ya llegará. Y siendo las 9:01, nos fuimos para la casa. Gracias. Oye, muchas gracias, Pato y Rafa.